Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión especial le damos la bienvenida al buen Ark. Hola, ¿qué tal? A Zulin. Santos, buenos días tengan todos ustedes. Keita. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eric. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Y a Alus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, los saludos a su servidor Kevin Lomax, que disfrutando de este día de asueto y que cuando ustedes, les desea que cuando ustedes escuchen este podcast lo hagan de una manera muy relajada y entretenida. Y esperemos que a nuestros queridos podescuchas les agrade mucho esta versión especial. Así es que vamos a iniciar con la categoría de gadgets. ¡Alto, alto! ¡Arriba las manos! ¡Suelten los micrófonos y oríjense a la orilla contra la pared! ¡Órale! A ver, mendigo, alce las patas y... Si serás baboso, es baje las manos y suba las patas. Así caen en blandito y no se lastiman las nachas. A ver, dame más datos. No sea pelado, Endino, a mí no me alburé. Amárrenlos de pies y manos. Y al primero que respire me lo truenan sin preguntar. Pero, ¿y si son inocentes? Aquí nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así es que siguiendo el sagrado ejemplo de mi general Villa... Me los acusilan y después averiguamos. Agarre sus micros. Dame este. No, este es... A ver. Deja. Les informamos a toda la audiencia de este podcast que a partir de este momento de hoy mismo, el presente episodio de Antimateria Podcast será producido por los integrantes de The Cuates Podcast. Ahí va la música. ¿Pero qué música pajotos es esa? Pues es la música que encontré en estos cajones. Es techno. No, que techno ni qué, mis tepaljuanas. A ver, buena nena. Diga, mi general. Trae pa' acá mis alforjas. Aquí están. A ver, ponte este. ¡Ay, eso sí es música, chingado! ¡Niño! A ver, enciérrenme estos julanos en el closet. Y... Armario. ¿Qué? Armario, se dice armario. ¿Qué me está usted corrigiendo o qué? No, mi general. ¿Sabe usted lo que le sucedió al último que se atrevió a corregirme? No, mi general. Pues, pa' que se entere. Era un maestro de escuela y el doctor del pueblo tuvo que operarlo de las anginas. ¿Qué? ¿Le encontraron alguna infección? No, señor. Le encontraron los tompiates en la garganta. Pero, mi general, es para que usted se oiga bien en el podcast. ¿En el qué? En el podcast. Podcast, tarado, podcast. Qué falta de incultura de veras. Por eso no soy usted de cabo. Es sargento, mi general. Es cabo, lo acabo de degradar por el letrado. Pero, mi general. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No le pareció correcta mi decisión? Claro, mi general, no pudo ser mejor. Pues más le vale, mondado. Sí, mi general. Ya dije. Y con el debido respeto, mi general, ¿por qué estamos hablando así? ¡Otra! No se enoje, mi general. Pues, ¿cómo no? ¿No ve que estamos festejando el cumplimiento del aniversario de un año más de la Revolución Mexicana? Ah, pues sí. Pues sí. Pero, mi general, eso fue en noviembre. Ah, qué tarado este. Pues no ve que estamos muy atrasados con el podcast. Ya es diciembre y solo hemos sacado el cero. Nuestro podcast apenas va creciendo. Es todo un chamaco. No hemos grabado desde... agosto. ¿Qué? ¿Me está albureando? No, mi general, nada más lejos, nada más lejos. Pues mucho cuidadito. Digo que desde el mes de agosto no grabamos nada. Es verdad, por eso mismo digo que estamos retrasados. No, pues eso sí. Pues ahí está. Pero mi general, ¿por qué estamos aquí grabando en los estudios de Antimateria en vez de estar grabando en la cueva como siempre? Ah, sí será usted mensa. Es toda una estrategia militar. Ah. Usted es vieja y no creo que lo comprenda. Pues no ve que esos tienen un montón de episodios. Sí, es cierto. Tienen 28 episodios. Ah, pues eso sí. Y todos completitos y bien terminaditos. ¿Se imaginan el titipuchal de trabajo que nos vamos a ahorrar? ¡Yeah! ¡Horas y horas! Y tienen sus ediciones bien organizaditas y bien definidas. ¡Eso! Además, tienen una audiencia muy respetable. Y por eso le da un valor agregado a este plan proyecto. Ah, pero... ¿vamos a cobrar impuestos? No, baboso, el IVA es otra cosa. Sí, el IVA es el impuesto al valor agregado que cobra Hacienda a todo el pueblo cuando compra algo. Estoy en lo correcto, mi general. Ancina es. Ah, pero ¿cómo? Hay que pagar impuestos por comprar algo. Eso mismo. Pero si ya pagué por algo, ¿por qué debo pagar más? No está raro eso. Esas son disposiciones de alto mando y no va a ser usted quien ponga en entredicho esas órdenes, ¿me oyó? De acuerdo, mi general. Y hablando de sus sesiones, ¿qué sesiones hay? Pues está el de computación, gadgets, anime, comida, cine y ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿De qué? ¿De qué qué? ¿Qué qué de qué? ¿De qué qué o qué? Quédense tranquilos pues y vamos a darle. ¿A darle a quién? ¿A quién qué? ¿A quién hay que darle? ¿Darle qué? ¿Darle qué a quién? ¿Cómo a quién? ¿Al podcast, Onzo? Tú siempre pensando en eso. A ver, Cabo Cerberus, háblenos de computación. Pues, la computación se compone de dos palabras, computa y acción. Es decir, tener acción con alguna vieja que se dedica a eso. No sea usted pendejo. Háblenos de las noticias y de esas madres de las computadoras. Ah, sí, computadoras. Sí, tarugo. De esas cajitas con cables y menjurjes que utilizan estos mendigos de antimateria. A ver, cabo, auxílese de este papel que dice guión. Guión, mi general. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Me está corrigiendo? No, según esto, dice que el Google prepara una enciclopedia en internet. Google es para mariquitas. ¿Quién dijo eso? Naiden, mi general. Son los ecos de un fantasma que murió de un cabronazo. Pues mucho cuidado, porque a mí los fantasmas me pelan los dientes. ¿Qué, mi general? ¿Mucho frío? ¿Está usted temblando? No, qué frío ni qué las hilachas. Es el exceso de café. ¿Café, mi general? Sí, señor, café. Y mucho tequila. Pero siga usted con la parte esa de computación. Pues como le decía, resulta que los del Google S han sacado un servicio llamado Knoll. ¿Cómo? Knoll. ¿Qué es eso? Pues quién sabe, ha de ser en inglés. A mí no me chingles, que mi general anda peleado con los gabachos. Eso suena ruso. Pues será el sereno, pero según dice aquí, que quieren competir con la Wikipedia. ¿Wiki qué? Wikipedia. Sí, mi general. Esa es una especie de libro grandote, como los de las enciclopedias de los señores de letras, donde gente de todo el mundo van aportando definiciones y explicaciones de diferentes temas. Y todo lo hacen gratis, sin cobrar un solo peso. ¿Y los del Gnoll S van a hacer lo mismo? Pues se supone que aquí los temas serán de gente culta, refinada. De esos que sí saben y dominan el tema del que hablan. ¡No, como estos hijos! ¡Hora! ¡Ya déjalos! ¡Están quietecitos! A ver tú, ¿cómo te llamas? Kevin Lomax. No se burle, mandado. Le preguntaron decentemente. ¿Kevin Lomax? Pues lo max que podrías hacer es quedarte quietecito y dejar de estar pujando, o este te va a quebrar. Bueno, ¿y qué? ¿Los del Google ese también lo harán gratis? Pues a según. Pero van a permitir el tal mentado contenido AdSense ese. ¡Otra vez en ruso! No, ese sí está en inglés. Y es un sistema de publicidad incorporado por esos vatos. ¿Entonces tendrá un fin económico? Pues sí, eso es lo polémico del asunto. Porque no faltará quien quiera posesionar un contenido en especial con el fin de obtener mejores ganancias. Esto me huele mal. Yo no fui, mi general, se lo juro por la virgencita. De ser alguno de estos que ya se hicieron del purito miedo de hurla hablar. Me refiero a que las intenciones de estos tipos no son tan intransparentes que digamos. Esto es algo que deberemos de considerar los del alto mando del movimiento. ¿Y qué más dice ahí de computación? Pues hay un artículo de piratería, de un corresponsal en Silicon Valley. Espera, ¿corresponsal de qué? Pues permítame informarle que estos dicen que tienen corresponsales en todo el mundo. Ajá, o sea, toda una organización de espionaje en toda la línea. Eso parece, mi general. A ver, soldadera bonanena. ¡Mande usted! Plántese en la ventana y no se me mueva de ahí. Vigile bien. No vaya a ser que esto nos vayan a dar una sorpresita. ¡Como usted ordene! Continúe, cabo. ¿Con qué? Con lo del informe ese de piratería, ¿con qué va a ser? Ah, pues sí. Dice que un tal Microsoft da marcha atrás en su estrategia antipiratería. A ver. ¿Cómo está eso? Pues sí. Resulta que la compañía ha modificado su tecnología Windows Genuine Advantage. ¿El WGA? Eso mismo. El sistema que detecta el software apócrifo. ¡Apócrifo, baboso! Eso pues. Pues ahora quieren hacerla menos radical tras las quejas de algunos de sus usuarios y socios. Ahora, en un comunicado han dicho que los usuarios que tengan un sistema operativo falso recibirán un mensaje friegue sobre el estado de su sistema, aunque no perderán el acceso de las funciones, según dice el comunicado. Algo muy similar a lo que ocurría con los sistemas anteriores. Pues Cruz Treviño Martínez de la Garza se ríe del tiempo y se ríe del Microsoft ese. Cruz Treviño, mi general. Digo, pues me río de su sistema. Ahora que caiga en manos de mi compadre Morgan Barbarroja Esparro, no le doy ni un día de vida a su sistemita. ¿Qué no se supone que somos revolucionarios? Pues sí, pero hay que tener contactos por todos lados. Es estrategia militar, que las viejas no entienden, ya le dije. Y en la sección de gadgets, ¿qué nos cuenta, soldadera? Ah, de eso sí sabemos las viejas. Pues según las estadísticas del internet, cada día son más las viejas que se involucran en estos chismes. Ah, sí, ¿verdad? Pues verá, mi general, yo no sé si sea un electrodoméstico o si es un gadget, como dice, pero en mi jacal compramos esta semana un proyector. ¿Un proyector? ¿Qué es eso? ¿Sirve para hacer proyectos? General, ahí podría usted hacer sus estrategias militares, ¿no? ¡Ah, qué mano tan atrasado! Es un aparatito al que le puedes conectar una laptop, una de esas computadoras, o uno de esos que sirven para ver películas. ¡DVDs! ¡De esos meros! O una de esas consolas que tanto les gustan a los rejejos estos de antimateria, para jugar y toda la cosa. ¿Qué tiene de especial? Pues que la luz es contra una sábana blanca o la pader, y las imágenes se ven rete grandotas. Se hasta parece que estuvieras dentro del mismo cine ese, tú. Ya, ¿y las pornos cómo se ven, tú? Pues ya no más le falta el olor. Ándele, vieja endina. ¿Y qué marca? Pues si no es Reloboc. ¿Qué marca es, onza? Ah, pues es Biosonic, ese de los tres pajaritos. Déjeme meto en la plática. ¡Hora! ¿Y qué tal la luza? Pues, que es de 1500 lúmenes y tiene una resolución de 800x600. Yo no sé qué será eso, pero se ve re bonito. Hasta en pleno día se ven claritas las imágenes. ¡Caro! Se dice cara. Y sí, se ve la cara, los brazos y hasta las nachas también se ven. ¡Que si salió caro barato, taruga! ¡Ah, pues no, fíjese! Salió en 6,990 pesos, pero otros iguales estaban hasta en 11,000. ¿Dónde lo compraron? Pues allá en la Plaza de la Computación, allá en la capital, con los de Sumitel. Ah, pues está bueno saberlo. A ver si ahora que me lleguen mis centavos de andar aquí en la bola, me compro uno. ¿Verdad, mi general? Ah, qué muchachito este tan interesado. A ver, ¿qué más sesiones tenemos? Pues está esta de anime. Pues anímese y díganos algo. Ah, pues déjeme comentarle que acaba de llevarse a cabo lo que sí, llaman... Sí, ya le dije que quedó degradado hasta nueva orden. No, mi general, si eso ya quedó claro. Lo que quiero decir es que apenitas, del 21 al 23 de este mes, se celebró el evento de la Mole en la Expo Reforma. Ah, cómo no me enteré antes. Hubiera participado con la receta de la comadre Chona. Su mole de 5 chiles satisface a cualquiera. ¿Eso cuenta como albur, mi general? Oh, yo creo que sí. Pero no se sienta mal, mi cabo. Y siga comentando. ¿Y qué pasó en la mole? Infórmenos. Pues resulta que se presentó Gabriel Sánchez, el doble del señor Burns de los Simpson. Y también se presentaron 3 de los actores de doblaje de la serie anime Bleach, donde Eduardo Garza es la voz del protagonista Ichigo Kurosaki. Víctor Ugrate es Uryu Ishida, el Quincy, donde en la tercera temporada es la pieza clave para derrotar a los Bounds. Y finalmente la carismática Liliana Barba, que es la bellísima Rukia Kuchiki. Esto también es ruso. Provecitos. Menos mal que les pagan por doblarse. Nada de eso. Son los actores que prestan sus voces para doblar las series extranjeras. Ah, pues así está bueno. También presentaron los proyectos en los que participarán, como por ejemplo, la remasterización del popular anime Neon Genesis Evangelion, en donde harán el doblaje completo y actual que contendrá escenas inéditas, en donde Eduardo Garza es el doblaje de Rei Ayanami, protagonista de la serie. Otro de los proyectos es la continuación del doblaje de las películas de Harry Potter, en donde Liliana Barba es la dobladora de Fleur Delacour, que en este último libro tuvo mucha participación, y Víctor Ugarte, que es el doblador de Harry Potter. ¡Miren! ¡Aquí tienen una light up del Harry Potter ese! Dice HP. ¡No, taruga! Eso significa Hewlett Packard, y es una marca de equipos de cómputo. ¡Ah! ¡Qué bonito lo dijo! ¡Hasta parece gringo, pues! ¡Oh! Pues es que tengo que apurarme para que me vuelvan a ascender. ¡Ah, está bueno! ¿En comida qué tenemos? Nomás traje tortillas duras, un olote y unos chiles cuaresmeños, que con gusto le regalo, general. ¡Órale, tocó a usted, mi general! Me refiero a la sección de comida, no a lo que carga en su mendigo bitacate. Ah, pues en la sección de comida tenemos la receta de unos camotes en mi helado. ¡Shh, cállese, lógico! Que se oye ruido allá afuera. ¡Asómese, soldadera bananena! ¿Y por qué yo? ¡Que se asome el cabo Cerberus! ¡No! ¿Dónde cree? A usted le encargaron vigilar la ventana. ¿Y si es un pelón? Pues lo agarra descuidado y se lo truena. Me lleva. ¿Quién es? Es un gordo que viene con unos perros. Te ha envuelto con tela pa' cortinas y trae cargando algo muy grande en la espalda. Han de ser armas para estos móndrigos antimateria. Seguramente. Déjenlo que entre y aquí no lo quebramos. ¡Shh! ¡Cállense! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Quietecito, gordito! ¡Quietecito me lo trueno! A ver, díganos su apelativo. Sí, también díganos su nombre. Es lo mismo, tarugo. ¿Me lo jura? ¡Claro! A ver, quítenle el costal para ver qué armas porta. ¡Contesta! ¡Órale! ¿What? ¡Ah! ¡Es gringo el desgraciado! Ok. ¿Quién soy yo aquí? I don't understand. ¿Cómo que dónde están? Están encerrados en ese cuarto. Y si no nos dices lo que haces, aquí te va a cargar pifas. ¿Quién te mandó? Merry Christmas. Merry Christmas. ¿Qué necesitas? ¡Ay! General, general. ¿Qué quiere? Venga tantito para acá. Creo que ese es el famoso Santa Claus. Mi primo Tobías me contó que en los United States lo llama Nicolaus, y que según les trae regalos a quienes creen en él. ¿Y si es gabacho? ¿Por qué se viste de rojo como los comunistas? Pues sepa, pero me late que venía a traerles regalos a estos vatos. A ver, soldadera bonanena, ¿qué trae este camión en el costal? Pues en esta cajita dice GTA 4, uno para PlayStation 3 y otro para el Xbox 360. ¿Pero dónde crees? Sí, se había dicho que saldría este octubre del 2007, pero si no salió, eso quiere decir que lo suspendieron. No, mi general, se retrasó para el trimestre de febrero a abril del 2008, esto debido a que la competencia de Halo 3 venía muy dura. ¿Y Rockstar? Quería evitar la competencia. Por eso declararon que la razón era debido a tiempo de desarrollo adicional requerido para completar el título. Y después, en una conferencia de prensa, Strauss Zelnick de Take-Two atribuyó el retraso a casi estrictos problemas tecnológicos. No problemas, retos. ¿Y de qué trata el mentado juevecito ese? Este juego se centra en la rediseñada ciudad de Liberty City, que es muy parecida a la de Nueva York. Este juego incluirá modo online y las gráficas serán mucho mejor que las anteriores de los demás GTAs. Hasta ya hay 3 trailers disponibles en la página oficial de Rockstar Games. ¿Y qué más trae este cerdo? Pues otro título más llamado BioShock. ¿Cómo? BioShock. ¡Ajá, BioShock! Ese juego resultó ser el principal ganador como juego del año de Xbox 360 durante los premios Spike TV Awards. Sí, el juego resultó vencedor en una carrera en que competía contra los más afamados, como Mass Effect, The Orange Xbox. ¿Cómo? The Orange Xbox. Y sobre todo, contra el popular Halo 3, que fue premiado como el mejor juego multijugador y el más adictivo. ¿Y dónde fue eso? En Las Vegas. ¿Las Vegas? Sí, del otro lado de las nagas. Ah, pues hay que probarlos. Échenlo a mis alforjas. Pero miren nada más, ¿qué más trae este huerco? No cabe duda que tiene buenos contactos. ¿Qué? Ni más ni menos que la película de Crónicas de Narnia. Esa película ya es muy vieja, ¿qué tiene de novedad? ¿Cómo que, mi general? Pues que es la de las Crónicas de Narnia, pero la 2, la del Príncipe Caspián. Esa se va a estrenar apenas el 16 de mayo del 2008. Pues por eso te digo. ¿Y de qué se trata? Ah, pues en este episodio vemos a los 4 niños antiguos reyes de la época dorada de Narnia, un año después de la aventura de la película anterior. Los niños mágicamente se transportan de Inglaterra a la tierra de Narnia, donde en el mágico mundo han pasado 1400 años, y descubren que Narnia está gobernado por los telemarines y el malvado rey Mirar. ¡Ah, los telemarines! Unos que se visten con mamelucos de colores. ¡Esos son los Teletubbies, güey! ¡Oh, pues yo creíba! Los 4 niños también conocerán a un misterioso personaje, verdadero heredero del trono. Pero debido a que su tío, que es el malvado rey Miras, quiere matarlo, tiene que esconderse. El tío quiere matarlo para que su hijo llegue al trono y sigan conquistándolo. Pero el príncipe Caspian, con ayuda de los 4 niños, unos enanos amigos y un ratón parlante, lucharán para conseguir el trono y traer a Narnia de nuevo a la magia y felicidad. Ya está el trailer en la página oficial. ¡Ah, pero mira nomás qué regalote! Este me lo jambo yo. Nada, pues que... este me lo llevo yo para verlo en el proyector que les platiqué. ¡Nah, mire la cabusiva! ¡Traiga pa' acá! ¡Mi general! Déjela, cabo, que los de los derechos de las mujeres se nos pueden echar encima y provocarle contratiempos al movimiento. Pues entonces yo me llevo el trajecito rojo este del gordo, pa' que Nicanora haga unas cortinas bien lujosas, de esas que usan las viejas copetonas en sus casas. Pues a mí me dejan uno de los perros del gordito, para que cuide el jacal. A ver, cabo, asómese y me dice de qué raza son. Carajo, bananina. ¿Cuándo has visto perros con cuernos? ¿Por qué? Esos no son perros, taruga. Son renos. Flacos y desnutridos, pero renos. Ah, pues sí. Pues apártenme el de nariz roja para jambármelo en la cena de fin de año. Así me ahorro la manzana. ¿Y qué hacemos con este gordito? A ese mándenlo en calzones para el otro lado y que no regrese. Que aquí nuestros compas, los reyes magos, nos surten de todo. ¡Ora, mendigo viejo gordo! ¡Sáquese a la fregada de aquí! ¿Qué otra sesión nos falta? La de, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿De qué qué? ¡No, no empiecen con sus pendejadas y díganme! ¿De qué fregado se trata esa sesión? Es una sesión en la que estos vatos se quejan de lo que les molesta. Espérate, que no hay un podcast para eso, para quejarse. Cabreados creo que se llama. No, mi general, ese podcast ya felpó. Yo creo que estos vatos, por eso sacaron esta sesión. Bueno, pues a ver. ¿Saben qué? Me molesta la gente que pone topes en las calles del tamaño de un cristiano. Eso lo único que ocasiona es que cuando pasa uno en su troca, pegue contra el tope la caja de velocidades. Y quien tiene troca grande, pues no tiene pedos. Pero los que tenemos un modesto BMW chaparrito como el mío, pues pega porque pega. BMW, mi general. Bueno, es que esto de ser general casi no deja. Ah, no, pues sí, sacrificadito pues. Y resulta que después del golpe y golpe, el carro termina por agujerarse. Y si te das cuenta a tiempo, hay problema. Pero si les pasa como a mí, que después de haberlo perforado, sin darse cuenta uno se mete al súper. ¿Al súper? ¿Qué es eso? Pues son unos mercadotes grandotes, encerrados, que les llaman superalmacenes. Donde las lechugas crecen en los refrigeradores. Y las vacas son cuadradas, con cristales. Y dan leche ya envasada en recipientes Tetra Pak. Ah, de esos en el pueblo no hay. Pues ni en el mío, pero es una según. Y continuando decía yo que... si no te das cuenta, pues te metes a mercar la despensa. Y al salir te encuentras con un charco rojo, rojo. Como el charco de sangre donde encontraron a mi compadre Filemón. Al salir una noche de la cantina. Pero eso sí, de aceite de transmisión. Y claro, ya tarde, no encuentras tan fácil una grúa. Y se te hace fácil tratar de llegar a tu casa en la troca y pelas, le das en la madre a la caja. Y claro, te salen un billetote a arreglarla. ¿Y todo por qué? Porque unos vecinos que seguramente no tienen troca, quieren que sus escuincles jueguen en la calle al fútbol, con los consiguientes vidrios rotos de los vecinos, en vez de llevárselos a algún campo o parque para que den rienda suelta a su instinto pateador. Pues eso sí es cierto. Generalmente quienes lo ponen son quienes no tienen que preocuparse por cambiarle a cada rato la suspensión a la troca que no tienen. Así es que, dicho esto, partamos con dolor de este cochitril, lleno de aparatos y cables que ni entiendo. ¿Y qué hacemos con estos mondaos? Que ya hasta se quedaron dormidos. Déjenlos ahí tirados y amarrados. No faltará quien les haga el favorcito. Por lo pronto, despídanse como la gente decente. No sea que el auditorio de Antimateria piense que somos unos groseros e irreverentes. Pues yo soy Cerberus, y me despido con una frase, como lo hacen estos móndrigos. No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. Yo soy Bonanena, y les envío un beso para que se lo coloquen donde ustedes quieran. Y les recuerdo que me encuentro en Ecuates Podcast, para lo que gusten mandar. Y yo por mi parte les agradezco a los líderes del PIN, Partido de Invasión Notoria, y a su comandante supremo líder de los podcasts mexicanos, mi general Ochoa. Y aprovecho para informarles que la misión denominada Deep se ha efectuado sin novedad en su primera cometida, y que esperamos haber sido útiles al movimiento de revolución orquestada, y a reiterarles que estamos pendientes de la próxima edición o lo que venga. ¡Música soldadera! ¡Y vámonos a seguir a la bola! Ahora, para que no digan que nos falta incultura, ahí les va el glosario de términos utilizados en este capítulo de Antimateria, al más puro estilo de los de Rimomante, eso sí, quienes ya pasaron por las armas. Ajusilan, del verbo ajusilar, o sea llenar de plomo a un cristiano insurreito. Averiguamos, del verbo averiguar, o lo que es lo mismo, enterarte de la realidad de las cosas. Tepaljuanas, salvas sean las partes cuando tu madre te daba en esa zona, después de que habías roto algo. Alforjas, contenedor de dinero, generalmente rebosante, que se llevan los políticos luego de retirarse de sus actividades. Fulano, ¿dices el otro mondado? Con el que te engaña a tu mujer, se hace otro culano. Tompiates, los que le aplastan a los enucos con un tabique y que resulta muy doloroso, sobre todo cuando por descuido te aplastas un dedo. Chamaco, chilpayate chillón, generalmente hijo de lechero, carnicero o tendero, y que tu compadre asegura que se parece a ti. Huerco, lo mismo que el fulano. Y tú sigues ignorándolo. Felpó, como Leónidas y los 300 que felparon a manos de mi general Jerjes. Troca, animal doméstico de cuatro llantas que se alimenta de gasolina. Titipuchal, como cuando abusas de la tarjeta de crédito y debes un titipuchal de lana al banco. Menjuirjes, madre, chingaderas o lo que es lo mismo, un chingo de madres. Este podcast ha sido producido bajo licencias Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Ningún antimateriano fue dañado durante su producción, salvo el cristal roto, cuya factura será puntualmente pagada por el general David Ochoa y el partido de invasión notoria que comanda. De último momento, ha llegado un email informando que Santa Claus se encuentra a salvo en su casa, aunque con una ligera hipotermia de glúteos. Esperamos que se recupere pronto.